Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La segunda edición del Festival de Cine Latinoamericano se inaugurará el próximo 28 de enero a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. En esta nueva edición participarán estrenos de ficción producidos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador. El festival se desarrolla del 28 de enero al 6 de febrero próximo en la institución. El viernes 6 de febrero, día de la clausura, se premiará la película latinoamericana y ecuatoriana ganadoras. Internacionales. Los Ángeles. Las estrellas de la música latina honrarán al fallecido cantante estadounidense Michael Jackson en su disco Unity. Saldrá a la venta el próximo 14 de abril. El elenco artístico lo integran Jennifer Peña, Tito Nieves, John Secada, India, Michael Stewart, Ovy Bermúdez, entre otros, quienes reinterpretarán la música de este artista conocido como el Rey del Pop, a partir de ritmos tropicales. En el disco trabajaron más de 100 músicos para honrar al desaparecido artista, quien es el más galardonado en la historia de la música con más de 400 premios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.